parte, el intendente de la ciudad del Neuquén, Horacio Quiroga, manifestó que no puede salir de este shock que se vive en Neuquén y que por el momento no se va a reunir con los concejales, tal cual fue un pedido de audiencia que han tenido para que dé explicaciones sobre cómo ha trabajado la municipalidad del Neuquén en todo este desastre. En lo que al municipio concierne, podemos afirmar que la obra que a priori ha provocado esta tragedia es una obra no declarada, por lo tanto es una obra clandestina, de muy difícil identificación visual porque está en el centro de Manzana y no puede ser advertido desde ninguno de los cuatro puntos cardinales por quien transita por la zona, independientemente que aún así también sería difícil de deducir casi de manera electrónica, automática, que estábamos en presencia de una construcción clandestina. Escuchamos conceptos del intendente de la ciudad de Neuquén, Horacio Quiroga. Por el cepo al dólar afirman que ya no hay transacciones inmobiliarias. Roberto Arévalo, presidente de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, aseguró que las restricciones en el mercado cambiario afectaron severamente la actividad. No hay ofertas por la gran incertidumbre. Moristas argentinos entre los beneficiados por el fallo en los Estados Unidos. Unos 13 ahorristas minoristas que residen en la Argentina fueron incluidos en la sentencia de la Cámara de Apelaciones de New York a favor de tenedores de bonos que no entraron al canje. La mayoría compró títulos antes del año 2001. Por último, digamos que al país no llegan capitales porque el gobierno espanta a los inversores. Esto lo dijo el expresidente del Banco Central, Aldo Pignanelli, que cuestionó la política económica que tiene Cristina Fernández de Kirchner y aseguró que la inflación y el cepo cambiario son consecuencias de esos desmanejos. Se cambian todos los días las reglas. Por eso no hay inversiones, lo dijo el propio ex titular del Banco Central, Aldo Pignanelli. La temperatura 15 grados 4 décimos, humedad 16%, el cielo está despejado. Más noticias en cualquier momento. Informó La Voz del Comahue. AM 690 de la canasta familiar. Un punto de encuentro. LU19. La voz del Comahue. Tu voz. La voz de nuestra gente.